A la mujer. Siempre ha sido la mujer y el niño las víctimas escogidas de la barbarie. En ciertos países han gozado la primera de algunos privilegios, que en ocasiones la coloca por encima del hombre socialmente. Como en los clanes primitivos, donde existió el matriarcado, pero la mujer todavía no ocupa el verdadero lugar que como mujer le corresponde en las sociedades. También cabe señalar que otro enemigo no menos terrible tiene la mujer. Las costumbres establecidas, esas costumbres vulnerables, de nuestros mayores, siempre rotas por el progreso y siempre anudadas de nuevo por el conservatismo. La mujer no puede vivir como la libre compañera del hombre, porque las costumbres se oponen. Porque una violación a ellas trae el desprecio, la befa, el insulto y la maldición. Así pues la libertad asusta a quienes no la comprenden, aquellos que han hecho su medio de la degradación, de las miserias. Para eso la emancipación de la mujer encuentra 100 oponentes por cada hombre que la defiende o trabaja por ella. La causa de la libertad tiene también enamoradas del soplo de la liberación, no agitó solamente las copas de los robles. Pasa por floridos cármenes y sacude las blancas azucenas y las tiernas violetas. Aliento de lucha y esperanza, acariciando las dolientes pasionarias, las transforma en rojas y activas camelias.